tan ingrata que tú fuiste con mi pobre corazón. Hoy me alejo de tu vida, voy dejando tu recuerdo. En las copas de licor buscando olvido a mi dolor. Hoy me alejo de tu vida, voy matando tu recuerdo. En las copas de licor buscando olvido a mi dolor. Copas, yo no lo olvido, ahogándome en el vicio, será esa mi perdición. Siempre trato de olvidarte, pero yo no lo consigo. Ya no sé qué voy a hacer, grande es mi desesperación. Siempre trato de olvidarte, pero yo no lo consigo. Ya no sé qué voy a hacer, grande en mi desesperación. Siempre trato de olvidarte, pero yo no lo consigo. Ya no sé qué voy a hacer, grande mi desesperación. Siempre trato de olvidarte, pero yo no lo consigo. Ya no sé qué voy a hacer, grande en mi desesperación.